aumento acumulado del valor de la factura entre el 30 de septiembre y la propuesta de gas natural Fenosa, 460%. No tenemos más nada que decir si tenemos en cuenta que 8 millones de trabajadores argentinos ganan 8.000 pesos, que hay un 32% de pobreza en la República Argentina y que las asociaciones de consumidores seguimos sosteniendo que los servicios públicos son un derecho humano. Con estas tarifas van a dejar de ser el derecho humano que fueron hasta el 30 de septiembre.